Marcio, que es diputado provincial del Frente para la Victoria del movimiento, integrante del movimiento Evita de aquí de la Ciudad de La Plata, Gustavo el Tío Di Marcio, que está en comunicación con nosotros. Hola Gustavo, buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Rodrigo y Mayra, te saludamos desde aquí. Desde Hola Reserva. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien, che. Bueno. Imagino que ansioso y con muchas expectativas para este encuentro. Sí, por supuesto, yo estoy llegando, ahora estoy yendo para el lugar, así que bueno, tengo entendido que también es la voluntad de la compañera Cristina de agradecerle a las organizaciones sociales y referentes de la cultura que estuvieron presentes el día 13 haciendo ese acto y esa movilización, ¿no es cierto?, de apoyo en contra a la difamación y a la calumnia y bueno, toda esta persecución que se está haciendo sobre la compañera, que no se la juzga obviamente o no se la pretende juzgar sobre justamente en ninguna de las cosas que se le acusa, sino por todo lo que construyó para el pueblo, ¿no es cierto? Uh-huh. Derechos, trabajo, producción. Así que bueno, hoy vamos a esperamos poder vivir un momento también para compartir con ella este encuentro que se va a realizar ahora a las 5:30. Un evento multitudinario, ¿no? Se habla de que fueron enviadas unas 500 invitaciones y que un arco sumamente amplio va a asistir allí. En esto de pensar las características y los desafíos... Hemos perdido la comunicación con la charla con Gustavo Di Marcio. Vamos a ir intentando retomarla en caso de que no se pueda. De cualquier manera, sí. Agradecemos la intención. Sí, y podemos ampliar un poquitito nosotros. Bien, como lo decía el diputado referente del movimiento Evita, todo lo que está ocurriendo con respecto a Cristina Fernández de Kirchner justamente es una persecución, ¿no? Que no se la está juzgando de alguna manera por bueno, todas las cosas que van diciendo en los medios, esto del dólar futuro, que hemos tratado de clarificarlo, sino que hay una persecución política. Hay una persecución ideológica que se lleva adelante a través de la justicia con complicidad de los medios de comunicación. Ahí nos están diciendo que estamos de vuelta en línea con Gustavo Di Marcio. ¿Nos escuchás? Sí, hola, disculpe que bueno, justo estamos llegando y por ahí se va a cortar la señal. Pero bueno, en eso que charlábamos, digo, ¿no? Esa movilización, ese acto fue un acto principalmente de acompañar a la expresidenta, nuestra compañera militante, como a ella le gusta definirse, en el marco también de que la salida va a tener que ver estos años, digo, se está aplicando un modelo de ajuste, va a tener que ver mucho con la movilización y con la participación de nuestro pueblo en cada acto de injusticia que quiera hacer este gobierno, ¿no es cierto? Así que realmente fue, sí, una movilización impresionante de miles y... Gustavo, ¿nos escuchás? Bueno, hemos perdido la comunicación nuevamente. Yo justamente la pregunta que me hago, ¿no?, y que me hubiese gustado compartirla con Gustavo Di Marcio, es, bueno, además de esta reunión que va a marcar los ejes de políticas a seguir, ¿no?, y también de organización para armar este Frente Ciudadano, me pregunto si se adelantarán un poco, ¿no?, con lo que va a venir, en caso, bueno, cuando Mauricio Macri termine su mandato, de qué manera se va a poder levantar el país nuevamente, ¿no? Porque ya llevamos algunos meses de mandato y realmente, bueno, sabemos que hemos retrocedido a pasos agigantados, se han caído muchas políticas, muchos derechos que hemos conquistado se fueron perdiendo, pero además también el retroceso que tuvimos en materia económica, que vamos a tardar años y años en levantarnos, y eso es algo que a mí realmente me preocupa. Recuperamos nuevamente la tercera la conversación. La vencida, Gustavo, ¿nos escuchás? Sí. Justamente, bueno, recién estábamos charlando con Rodo, bueno, esta reunión que tiene que ver justamente con marcar los ejes en organización para armar el Frente Ciudadano, pero yo yo me pregunto también si se tratará en algún momento qué es lo que va a seguir luego de Mauricio Macri. Sabemos que en pocos meses de gobierno ha tirado muchos derechos que hemos conquistado en estos últimos años, pero también hemos retrocedido a pasos agigantados en materia económica. Esto se está hablando, es materia de charla en estas reuniones que está teniendo Cristina con los distintos sectores. Mira, a mí me parece positivo que se esté dando todo este marco de trabajar, de poder debatir. Yo creo que nosotros nos debemos un análisis de por qué perdimos, uh-huh. Nos debemos un análisis de qué nos faltó, sí. De cómo nos proponemos en todo caso no repetir errores que seguramente se cometieron, porque hicimos muchísimo y cuando uno hace tanto, obviamente que comete también errores o prioridades. Creo que esto que ella planteó ahí del Frente Ciudadano es una idea. No, nosotros me parece que esa idea encierra en sí mismo el concepto de que tenemos que armar un frente popular contra el ajuste, contra uh-huh. el neoliberalismo. No sé si se llamará Frente Ciudadano o no. Está eso, digo, me parece que no es lo importante. Lo importante es esa convocatoria a todos los argentinos y argentinas que quieran estar del lado del trabajo, de la producción y de más derecho. Inclusive, no preguntándole a muchos qué votaron, como bien lo dijo ella, sí. Sin enojarnos. Inclusive no preguntándole a muchos si estuvieron en algún otro sector que abandonó el Frente para la Victoria porque no supimos a veces también trabajar con ellos. Importante masa de trabajadores que no nos votaron, importante masa de sectores humildes. Entonces creo que está bueno esto porque abre un debate sincero, de pares. Todos nos ponemos como militantes a aportar y a construir una opción política para adelante. Y tenemos que tener en claro no repetir errores, claro. ¿No? Porque si nosotros volvemos a repetir lo que fue Unido Organizado, creo que nos vamos a volver a equivocar, claro. Porque terminamos achicando el espacio en vez de agrandándolo. Claro. Entonces creo que va a ser una convocatoria nueva, mucho más amplia, imponiendo en realidad sobre el tapete que lo que está en juego es la patria misma, digo, ¿no? O sea, está en juego el trabajo de todos, del presente y del futuro. El enemigo es muy fuerte, porque no es solamente el enemigo local, sino que el imperio norteamericano hoy, vemos Brasil, claro. Vemos Venezuela. Justamente a eso también iba, digo, más allá de los errores propiamente, ¿no?, de proyecto, de cómo quizás se ha fallado, ¿no?, y que por eso nos ha costado la elección, pero de alguna manera también quizás contextualizar y entender qué es lo que está ocurriendo en Latinoamérica y de esa manera también poder expresarlo, ¿no? Me parece, por lo menos que es importante comunicárselo a aquel que quizás aún queda fuera de ese análisis, ¿no? Entender que esto está, lamentablemente, es como un efecto dominó en todos los países latinoamericanos. Es más grave todavía porque hay un plan del imperio para que volvamos a ser una zona que le provee a ellos materia prima uh-huh. y mano de obra barata, claro. En una nueva discusión en el mundo. Por eso quieren que caiga Brasil, porque Brasil desafió justamente al imperio norteamericano cuando se asoció con China, con Rusia, formando los BRICS, con la India. Entonces ese plan está en marcha, quiere voltear a los gobiernos populares y Argentina tiene un rol fundamental en recuperar el protagonismo de los trabajadores, el protagonismo de nuestro pueblo humilde, y en eso hoy no sé, digo, más adelante, pero hoy es ganar las elecciones el año que viene, claro. Y parar el modelo de ajuste, y eso va a ser parar el imperio y va a ayudar a toda la región a que vuelva a poder encauzar los procesos democráticos, nacionales, populares, progresistas, de izquierda, como queramos llamar. Pero digo, por eso es tan importante que nos concentremos en construir mucha unidad para derrotar a un enemigo que, ya como te digo, no es solamente local, sino que tiene todo el apoyo del Departamento de Estado norteamericano, de la embajada y de todo lo que uno sabe cómo trabaja. Uh-huh. Sí, y coinciden también, ¿no? A veces los casos en Latinoamérica de aquello que Cristina nombraba como las tres patas, la judicial, la mediática, la económica. Pensaba lo interesante del diagnóstico y el tiempo que se toma Cristina para comunicarlo, ¿verdad? ¿No? ¿Te hizo acordar un poco esto del Frente Ciudadano a aquella transversalidad a la que llamaba Néstor Kirchner en algún momento? No sé, no es probable, son momentos diferentes. Uh-huh. En ese momento la transversalidad tenía que ver con sumar al peronismo una idea frentista nuevamente, porque el peronismo, acuérdense que venía de que había sido el menemismo, claro. Había sido la traición. Entonces uh-huh. había que volver a reconstruir de que la esperanza de que el peronismo volvía a levantar las banderas históricas, doctrinarias, y que tenía que ser el eje nuevamente. Con los trabajadores centralmente como fuerza central, tenía que ser el convocante a un gran frente. Creo que ahora es otra vez lo mismo, ¿no es cierto? Es volver a convocar a ya te digo, en este caso, a otros sectores sí. que se nos fueron a propuestas de izquierda, se nos fueron a propuestas más al centro, se nos fueron o votaron a Macri directamente. Creo que tiene que ver con eso, pero siempre el eje tiene que ver con volver a reconstruir el eje central del protagonismo de los trabajadores, porque no hay posibilidad de construir un proyecto de liberación si los trabajadores no están siendo parte central de ese proceso, ¿no es cierto? Gustavo, te agradecemos mucho por estos minutos. Sabemos que vas estás allí llegando a la reunión, así que no queremos demorarte más. Seguramente más adelante te estaremos molestando para consultarte sobre todo esto que está ocurriendo en materia política. Muchas gracias. Gracias, Mayra. Bueno, saludos. Chau, bueno, chau. Ahí estábamos charlando con Gustavo.